insospechadas, llegando uno de ellos a pegarse en la base del cono del planeta Tierra. Este es el legado emocional que Satien les heredó, estas son los deseos, emociones enfermas que ustedes hasta ahora luchan para librarse de ellas, esta es la herencia, el pecado original que ustedes llevan dentro de sí. 173. ¿Por qué los seres de Satien comenzaron a vampirizarse? ¿Por qué ya no creaban pensamientos con el deseo creador? Se dieron cuenta que vivían en una continua repetición e imitación de sus vidas. Todos hacían lo de todos, nada nuevo creaban y al no tener nuevos pensamientos, comenzaron a procrear pensamientos a imagen y semejanza de sus propias necesidades y cuando ya no pudieron ni procrear pensamientos, empezaron a robarse o sea a vampirizarse unos a los otros. 174. ¿Existen realmente los vampiros energéticos? Sí, los vampiros energéticos existen. Es necesario pensar y confrontar que ustedes son pequeños, medios o grandes vampiros de energía, porque de alguna manera necesitan de otros para continuar adelante en sus vidas, trabajos y necesidades. Describir a un vampiro energético no es fácil, porque generalmente ellos se envuelven, se camuflan hábilmente entre las emociones y como ustedes son personas de bien no los rechazan, dejándolos entrar en sus vidas, ellos aprovechan sutilmente esa debilidad de que ustedes son personas de bien y de amor para invadir sus vidas, casas, familias, parientes, amigos y todo lo que les rodea. Los vampiros energéticos son personas que tienen la habilidad de agotar a distancia la energía en todas sus formas. Lo hacen para mejorar sus energías físicas y mentales como haría el alimento normal a los vampiros corrientes. Un vampiro energético puede o no puede ser psíquico en el sentido habitual, pero en este caso esta terminología significa la habilidad psíquica para agotar otra energía o fuerza vital. También significa que un individuo puede cansar el pensamiento, las emociones, la fuerza vital, la reserva mental y las fuerzas físicas de otra persona. ¿Cuántas veces les ha sucedido que llaman por teléfono o llega en casa un pariente, un amigo o conocido, que sin preguntar cómo están, comienza a contar sin parar todos los problemas y dificultades que está pasando? Ustedes con toda la paciencia y amor lo escuchan atentamente sin interrumpir por un instante, porque si lo hacen él dirá, no te interesan mis problemas. Así que en silencio y mirándolo a los ojos lo escuchan hasta que él decida cuándo parar. Después que terminó de contar todas las vicisitudes afrontadas, se levanta y dice muy serio, me tengo que ir, tengo un compromiso cuando.